el día de hoy luciendo una remera amarilla con un zorro colorado en homenaje a la versión número 4 del Mozilla Firefox. Está con nosotros el señor Guillermo Movia. Le damos la bienvenida. Buenos días. ¿Es una remera de aquella época o es una remera que homenajea a aquella versión de Firefox? Es de aquella época, que no es hace tanto, porque ahora aceleraron los números, bien. Pero Firefox 4 es del año pasado, así bien, que mire. Tampoco, digo, han acelerado, no es tan vieja como parecería después de si uno sigue los números. Pero el diseño del logo es distinto, es muy distinto al actual, por sí, eso pensaba. Sí, en verdad es parte de un proyecto de cada cuando salían antes que se festejaba cada una de las versiones, ahora no, porque son muchas rápidamente. Se hacía una especie de, no sé si concurso, pero era de la cualquier dibujante de la comunidad podía presentar sus proyectos y algunos eran seleccionados y galardonados bien. Con imprimir la camiseta con ese diseño ganador. Bien. Entonces hay muchos diseños diferentes que quizás no tienen que ver con el logo, sino más con la idea que quisieran expresar los diseñadores. Y, por ejemplo, entre los colaboradores o gente que hace o suma, da su aporte para que Firefox siga adelante, ¿cada uno tiene su versión así predilecta, así como en un rinconcito del corazón? ¿O la evolución de Firefox hace que siempre todos estén diciendo la nueva es la mejor, la nueva es la mejor y así sucesivamente? Por suerte, la nueva es la mejor siempre. Bien. Uno tiene su corazoncito, quizás justamente en este tipo de recuerdos, de memorábila. Esta es la camiseta que más me gusta. Esta es la que llevo siempre en el corazón y ese tipo de cosas, pero no por la versión en sí de Firefox, sino por el momento en que te hayan dado esa camiseta. De hecho, no se puede decir que Movia no se ponga la camiseta, porque creo que, no sé si hubo ni siquiera una vez en la cual no viniera a hacer una columna. Una de Sigur Rós. Igual de la única excepción, ¿eh? Todas las demás tienen que ver con remeras de la causa del software libre. Si quieren ayudar, yo quiero llegar al récord de tener una para cada día, así que vamos sumando. La otra vez, ahora que se estaban riendo de mí porque he sacado... No con usted. Un par de fotografías con Instagram mientras estaba acá. Son todas de salen en Twitter. Y entonces saqué dos acá en el estudio de radio. Y el fin de semana pasado saqué una con mis camisetas de Firefox y todos sus colores. Ah, muy bien. Bueno, compiten. Leo Acevedo también es un remerólogo. Un instagramador. No, un remerólogo. Un ferviente usuario de remeras. Sí, está muy bien. Bien. Bueno, yo lo miro de afuera y por lo pronto el señor Guille Movia hoy va a desplegar qué tipo de arte y conocimiento. Vamos a volver a hablar de cultura hasta... Porque yo vine acá estoy haciendo esta columna gratis, a ustedes les aumentan el sueldo. Claro, es verdad. Pero ofendido totalmente, no volveré a hablar de tecnología hasta tanto... ¿No te dijimos que tu columna va a ser un 52% más ad honorem todavía? Así es. Entonces estamos de acuerdo, listo. Perfecto. La próxima vuelvo a hablar de tecnología, por un 52% de honores más. Exactamente. Lo que vamos a hablar de un artista, escritor, sí. Político, que no es uno, sino son muchos, bajo el mismo nombre. Ajá. Este fue un colectivo precursor en muchos aspectos de lo que hoy se conoce como Anonymous, sobre todo en la forma, en la idea de estar todos bajo un mismo nombre y que no se supiera quién eran los que estaban detrás. Un nombre propio, o un nombre propio de agrupación. Se llama Luther Blissett. Bien. Como un de los ludistas, exactamente. Un seudónimo. Se llamó Luther Blissett, fue suicidado a los 5 años de existencia. Ajá. Vamos a hablar de eso también, pero básicamente se basó en el nombre. Si ustedes buscan Luther Blissett en este momento, es Luther, como creo que suena siempre, pero es Luther, bien, B larga, Lisset. Van a encontrar que en Wikipedia, nuestra fuente de saber. Sí. Exactamente, la fuente de saber. La fuente de la vida, incluso. Hay una desambiguación del término. Ajá. Porque el nombre está basado en un jugador de fútbol jamaiquino que se desenvolvió en Inglaterra y posteriormente en el Milan. Mire usted. La idea de por qué se basaron en ese nombre para usarlo nunca quedó del todo clara. Había algunos que dicen que era una forma también de una protesta, o lo utilizaban en forma de protesta porque fue uno de los primeros jugadores de piel oscura. Ajá. En diga Inglaterra, negro, diga negro, de, diga negro. Negro en Inglaterra, en Italia, ahí ¿verdad? Está. O sea, comprado por el Milan. Uh-huh. Y cuentan las malas lenguas que quienes fueron a verlo jugar, en verdad querían comprar a otro del equipo, y como signo del racismo que llevaban implícito, se equivocaron en el nombre y dijeron, cualquiera da igual, traía cualquiera de los dos. Mirá vos. Y compraron a Luther Blissett. ¡Qué capo! Muy que bien. Jugó ahí en el Milan, y que la otra leyenda es que era un hombre que paseaba por la cancha sin muchas luces, digamos. Ajá. Básicamente no fue una estrella del Milan, no fue recordado justamente por sus... Digamos, compraron un negro con otro. Sí, digamos, todos los negros resultaban en el mismo. Entonces compraron uno y dijeron, bueno, tráelo a ese. Terrible toque. ¿De qué jugaba el muchacho? ¿Sabemos? De nada. Medio campista, pero una posición por lo menos tiene que tener. No, mediocampista. A veces incluso circulaba por ahí. Y el arquero le decía, para campeón, ya estoy yo. Bueno, Jamaica. No un problema. Cada uno juega lo que quiere. Claro. Bien. Lo importante es divertirse. Claro. La cuestión es que tampoco se sabe muy bien su opinión, porque es obviamente contemporáneo. Bien. Que usara su nombre para esto. Todavía, ¿no? Sí, está vivo. Bien. Lo único que se sabe, hay un video en YouTube, obviamente. Sí. De este jugador de fútbol en el que le preguntan justamente en un medio italiano qué opina de que estén usando su nombre, y él se para y recita una parte de un libro de autoría, Capo. O sea que sabía, claro, sabía una parte. Bien, lo bancamos entonces a Luther Blissett. La cuestión es que bajo este seudónimo, la idea era que cualquiera podía participar, cualquiera puede ser Luther Blissett. Bien. Aún todavía hoy cualquiera puede ser Luther Blissett. Su periodo de mayor actividad fue entre 1994 y 1999. Ajá. Básicamente, con gran predominancia en Italia, pero fue usado en varios lados también. Justo después del retiro del verdadero Luther Blissett. Ah, pero en el 94. Cuando decimos cualquiera puede ser Luther Blissett, es porque el grupo se dedicaba a infiltrarse en equipos de fútbol y jugar de cualquier cosa. No. Utilizaban eso para, ¿qué es lo que hacían? También, lo más fácil es ser un Luther Blissett en la cancha, de la básicamente. Incluso. Hay gente que lo es de la vida. Bien, sí. Pero en este caso no, la idea era que justamente una de las patas del proyecto era evadir la noción de autor o cambiar la noción de autor de la cultura contemporánea o de la sociedad contemporánea y llevarlo a que cualquiera pudiera hacer y cualquiera pudiera participar y hacer movimientos bajo ese nombre y que pueda ser reivindicado por todos. Muy bien. De hecho, en el momento, les decía, en el 99, lo que hicimos fue cometer un suicidio de Luther Blissett con un ritual japonés de suicidio. Ajá. ¿Pero eso fue todo virtual o que hubo una especie Seppuku. De manifestación? No, hubo una especie de manifestación. Y lo que decían las personas que estaban ahí es que, en verdad, la idea de este suicidio no era para que nadie más pudiera usar el nombre y retirarlo, sino era más un suicidio de los que lo habían venido usando hacía 5 años para cortar, también con, digamos, para no figurar o no parecer como la única forma de este tipo de actividad que podía ser posible utilizando el mismo nombre. Digamos, que la gente que viniera después, posteriormente creara sus justamente propias formas de arte y creara sus propias formas de resistencia cultural, y no solo teniendo que seguir copiando lo que habían hecho otros o basándose nada más que en el trabajo, que podía ser usado, pero que en principio ellos recomendaban no usarlo más. De hecho, los más conocidos de ellos, que fueron 4 escritores italianos, más un quinto, se reconocen ahora como Booming, que es en un dialecto chino, es sin nombre la traducción. Bien. Bueno, que es más o menos lo mismo. Un poco al decirme el origen de los escritores, me respondiste la pregunta. Yo te iba a consultar de en dónde se ubicaba este grupo Luther Blissett, si era en un país en particular o era algo global. Me dijiste 4 italianos. Sí, tuvieron su gran fuerza en Italia. Ajá. En un momento en que Italia hubo una explosión de este tipo de movimientos y de sobre todo lo que se llamó la guerrilla comunicacional, digamos, de la idea de llegar a los medios de comunicación a través de maniobras quizás fraudulentas. Vamos a contar un par de ellas si nos da el tiempo, pero en general la mayoría de ellas tenían que ver con fraude, hacer creer a los grandes medios de comunicación que algo existía y que en verdad no existía, y hacerlo. Y aprovechar ese momento. Aprovechar ese momento, pero además mostrar a través de eso, digamos, la idea de todo esto es generar, digamos, ellos se basaban en la idea de que la sociedad humana, todo históricamente busca la creación de mitos, y a través de los mitos explica condiciones de la vida o explica las formas donde uno quiere vivir. Entonces ellos lo que hacían era la creación de un mito. Por eso se basaban en un nombre, Luther Blise, para crear ese mito. Ahora, de hecho, han vuelto, digo, hay una idea muy parecida que empezó el año pasado con las revueltas en cuanto a las crisis europeas, en gran medida. Justo, además, con la muerte de Steve Jobs. Para ese momento, cuando murió Steve Jobs, empezó a haber... Y todas estas protestas en Europa utilizaron ese nombre y llamaron a este nuevo carácter multitudinario Steve Workers, como Steve Trabajadores. Steve Trabajo. Y tiene todo un montón. También se funciona de la misma manera, ¿no? Cualquiera puede ser Steve Workers. Hay un montón de manifiestos de Steve Workers. Hay un montón de artistas trabajando en eso. Con el nombre de Steve Jobs. Exactamente. De trabajo a trabajadores. Por ejemplo, después... Vamos a leer, nos concentraremos en Luther Blise, pero además quizás nos queda poco tiempo antes de que nos vengan a sorprender con la cadena. No se aflija. Una de sus primeras actuaciones, y que fue interesante también por cómo en qué terminó, fue un engaño que le hicieron a la editorial Mondadori, que es una de las más grandes de Italia, y además propiedad de Silvio Berlusconi, digamos, propiedad de los propietarios de los grandes medios de comunicaciones en Italia. Lo que hicieron fue hacerles creer, en verdad engañaron a un escritor de derechas, hacerle creer que toda una cantidad de textos que ellos habían encontrado en internet y de distintas secciones, de distintos lugares, algunos inventados, algunos que habían creado, que no tenían de distintas raíces ideológicas, que no tenían nada que ver con lo que ellos solían escribir, eran de Luther Blise. Y le presentaron todo y le dijeron, mira, vos, a este escritor le dijeron, vos querías averiguar sobre Luther Blise, te damos acá la primicia. Imprimí este libro, hacelo sacar por Mondadori, y este es el libro de Luther Blise que te va a revolucionar. Obviamente lograron, esta persona logró que Mondadori lo publicara, y una semana antes de la salida a la venta oficialmente, salió el grupo Luther Blise a decir que todo era un engaño, que era parte de un engaño que le habían hecho creer, que los textos eran apócrifos, que no querían decir, no tenían nada que ver con lo que ellos decían, que de hecho mezclaban otras cosas. Pero siempre la idea, al final, el libro salió y generó mucha confusión. Recuerden que estamos hablando del 94, en gran medida, Internet tampoco era tan conocida, muchos lo empezaban a usar en ese momento, con lo cual algo que se encontraba ahí era algo que todavía no se terminaba de entender. Se posibilitaban mucho más los usos fraudulentos, aunque seguimos sabiendo que se usan estos. Digo, ¿cuántas muertes han sido simuladas y anunciadas por Internet sin que nos lo sepamos? La cuestión es que el libro finalmente salió publicado, hubo un montón de reseñas, algunos que lo daban por verdadero, otros que lo daban por falso. Ellos dijeron, bueno, es falso, pero al mismo tiempo es verdadero. Esto es Luther Blise, hacer este tipo de cosas. O sea, es un engaño en que los textos no son lo que nosotros decimos, no son lo que nosotros pensamos, pero al mismo tiempo es verdadero porque es algo de lo que nosotros hacemos, generando una confusión sobre lo falso y lo verdadero. Claro, corriendo el límite. Lo gracioso, en todo caso, es que esto no se lo hicieron, solo uno podría decir, bueno, se aprovecharon de la derecha, o de los medios de derecha, sino que se lo hicieron también a los medios de izquierda y a librerías de izquierda, editoriales de izquierda, que supuestamente estaban en contra del copyright y que publicaban todo supuestamente libre, y armaron un libro fraudulento de otro autor, que este autor existe de verdad, se llama Hacking Bay, es un autor post-anarquista, bueno, tiene diversas, así mezcla las ideas árabes con el anarquismo, etcétera, y armaron otra ensalada de textos encontrados en la web de diferentes lugares y se lo mandaron y lo crearon todo con un supuesto editor. Se lo mandaron a una de estas editoriales, supuestamente no copyright, con copyright, diciendo el copyright de la traducción. Y con esto también lograron, obviamente, que se publique, y con esto lograron, además, había habido una discusión en esa pequeña editorial italiana con otra pequeña editorial italiana sobre los textos de esta persona y que supuestamente, como decía, era una persona que pensaba anti-copyright y esta pequeña editorial anti-copyright había corrido a la otra diciendo nosotros compramos los derechos, solo nosotros podemos publicar a este autor, y el autor corriendo a la otra editorial pequeña diciéndole los derechos los compraron ellos, solo ellos los pueden publicar, bien, nadie más puede publicarme. Las pequeñas miserias de exactamente, hipocresías. Pasa en todos lados. Uh-huh. Además está la editorial que había comprado los derechos, había sacado una, como era una editorial de izquierda y tenía cierto miedo que su público no le gustara una acepción que había hecho el autor, Harley... Hacking Bay, sí, que había hecho una comparación sobre el Che Guevara y no sé qué, uh-huh, la habían sacado directamente. Ah, unos capos. Porque, bueno, no quería ponerse en contra de la izquierda, claro, italiana. Claro, está bien. Después tuvieron, hay una más que es muy en verdad pasó a ser como divertida. Ellos, digamos, parte de la idea que estaba por detrás de Luther Blissett era llevar toda esta problemática a la vida cotidiana y transformar la vida cotidiana, digamos. ¿En qué sentido? En una de las actividades que habían hecho mezclada con el situacionismo, esa forma de hacer arte que de pocos años antes de eso, se empezaron a subir todos a un colectivo de línea y armaron una fiesta dentro del colectivo de línea. Iban subiendo todos, iban subiendo con equipos de música y armaron una rave ahí adentro mientras el colectivo seguía su recorrido habitual, digamos, no lo secuestraron, solo iban metiendo gente y se iba subiendo gente en distintas paradas, ajá, a sumarse a la fiesta. Ajá. ¿Pero la fiesta era simplemente una fiesta o tenía algún contenido disruptivo? Simplemente no, la fiesta era solo llevar, Macarena, digamos... Y estaban todos bailando Macarena dentro del... Exactamente, era eso, pero con esta idea de, justamente, nuestro recorrido hacia el trabajo puede ser también, bien, un lugar de festejo, no la cierto cambio en la visión de cómo vemos nuestra vida cotidiana. Sí, cuestionar, digamos, los tránsitos cotidianos que nos vinculan con el trabajo. La cuestión es que esto a la policía no le pareció tan interesante. Ajá. Y cuando terminó el recorrido del colectivo, los estaban esperando unos 200 policías. ¡Ah! ¡200! ¡200 policías! Estaban aburridos. Entre los cuales había uno de civil, que en ese momento no se identificó como policía, pero dijo, que... Dijo, soy Luther Blissett. No tuvo mejor idea que hacer unos disparos al aire, como para generar... Amedrentar, Claro, y entonces, bueno, se armó bastante batabola y la policía golpeó a los... Y había, dentro de los paseantes o los que estaban en el colectivo, sí, había uno de una radio que estaba transmitiendo todo online, entonces eso se supo. Uh-huh. Después las cadenas de televisión pasaron todo el documental, salvo los disturbios con la policía. Típico. Uh-huh. Los llevaron a juicio y estuvieron algunos de ellos... al principio se dieron, claro, cuando la policía al principio les preguntó quiénes eran, todos dijeron Luther Blissett, todo, claro, el mundo dijo, claro, somos Luther Blissett, sí. Pero después, cuando llegaron a la comisaría, sí, no fue tan fácil sostenerlo, no, claro, y posteriormente algunos fueron a juicio, por suerte, nada, no fueron... Igual, escúcheme, a juicio por armar una fiesta arriba en colectivo, eso era, ¿de qué más se los acusaba? De que era secuestro de un servicio público. Perfecto, bien. Para inventar, hay innumerables razones. No, sí, claro, por eso me preguntaba qué les habían inventado, claro, venían por el lado de haber secuestrado un transporte público. ¿Eso en qué año fue, más o menos? Eso fue en el 96. Bien. Dice el oyente de Alejandro, todo esto es muy péndulo de Foucault. Bueno, hay algunos saludo que Humberto acusaron Eco, que a Humberto, sí, Eco de ser uno de los que estaba detrás. Él lo negó siempre. Aún los otros escritores italianos lo negaron siempre, que Humberto Eco estuviera detrás de estas ideas. De hecho, el último detalle que vamos a hablar es un libro que se llama Q, que está firmado justamente por Luther Blissett. Ajá. Es un libro editado por Mondadori. Uh-huh. Posteriormente, eso decía que tenía que ver con el primer engaño que hicieron, no solo editado por Mondadori, sino que lograron que tanto Mondadori como la edición española en español y la edición alemana salieran con avisos legales en el cual cualquiera estaba habilitado para copiarlo, reproducirlo sin fines comerciales, uh-huh, pero podía hacer lo que quisiera con ese libro, uh-huh, al contrario de los información de copyright normales, uh-huh, comunes. Bien, lograr eso, que lograr que Mondadori edite un libro con ese... Lograr que Mondadori, obviamente, es un es un lugar que busca negocios. Cuando supo sí, que claro. ese libro iba a ser vendido y los posteriores de Bumin, todos los libros de Bumin, que es el este colectivo de escritores uh-huh. que continuaron, tienen un par más entre todos. 54 es el segundo y Manituana es el tercero. Todos salen con esta, todos salen por Grijalbo Mondadori, todos salen con la posibilidad de ser descargados y copiados gratuitamente de la web. Uh-huh. Y además la versión impresa. Q es un libro enorme, son 600 páginas, yo lo traje ahí, me olvidé de sacarlo, pero uh-huh. está ahí. Son 600 páginas que transcurren alrededor del 1500 en Europa, en medio de todas las movilizaciones por la reforma protestante. Uh-huh. Y ese son dos personajes que van cambiando de nombre y que van pasando por todas las revueltas de la época, las revueltas de trabajadores de la época, y van generando... No generando las revueltas, sino van participando en todas esas revueltas, las van contando y van, algunos dicen, haciendo un paralelismo con las revueltas que estaban en ese momento en Europa, uh-huh. en el momento de su publicación. El libro es del 2000 también. ¿Y hoy en día Wumin sigue funcionando como grupo? Wumin sigue existiendo, sigue funcionando. Manituana es de hace 2 años, creo. Uh-huh. Acá, obviamente, en español no llegó claro. a la Argentina porque... Creo yo había averiguado en un momento, tenía un amigo en Grijalbo Mondadori acá en Argentina y lo iban a traer supuestamente, pero no lo trajeron nunca porque creo que vendía básicamente 5 libros. Claro, claro. No, y no se consigue suerte. El contenido por internet. O sea, sí, está para descargar en PDF. Manintuana.com está en italiano, en español y en inglés, bien. Por si lo quieren descargar. Se puede bajar ahí. Y bueno, todas las novelas son interesantes y en general mezclan. Esta Manituana es sobre un periodo en la historia de las tribus indígenas de América del Norte en el cual se armaron como una gran confederación para resistir a los ingleses que estaban entrando en ese momento. O sea que en general tienen que ver todas con esta idea en que la comunidad o la sociedad es más importante que los individuos que están detrás. Uh-huh. Digamos, con esta... Obviamente con esta idea pegada de no importa quiénes son realmente los que están detrás de Wumin, sino importa el libro y el contenido, importa lo que generan, uh-huh. no los nombres de los escritores, que igual se conocen, si los van a buscar en internet los van a encontrar, pero en general no es tan importante quiénes son realmente. Bien, la historia de Wumin, la historia de Luther Blissett y demás cuestiones nos ha traído Guille Movia hoy. Hubo algo de revuelo en el Twitter, lo veía Acevedo riéndose por el estilo. No, pero cosas gente que le preguntan a ustedes. Me gente que banca, cosas que me preguntan a mí. Sí, le preguntan a usted cosas que tienen que ver más con su vida privada, me parece. Así que oiga, no lo vi todavía, sí, ¿qué claro. está pasando? Bueno, no lo voy a contestar al aire entonces. No, acá claro. yo veía gente que decía, vamos, que ya arrancó sí. Daymidis. No, etcétera, la hinchada etcétera. De la Movia gente está que siempre. Pide links, Pablo César, Malicia, B, Lisette y demás, uh-huh. acá todos escuchan. Ah, acá veo. Ah, bueno, eso no lo pienso contestar. Alejandro, no. ¿Qué es ese tipo de preguntas? La primera pregunta, ¿estudió sociología? Sí. ¿Le gusta el péndulo de Foucault? Sí. La otra no, ni siquiera termino de leer la pregunta. Bueno. Guillermo Movia, muchas gracias por acudir a Todas las Mañanas Son Iguales. ¿Y con qué vamos a cerrar, Movia? Diga usted. Vamos a terminar con uno de los temas que está en la recopilación Los Hechos en homenaje al Eternauta. Se llama ¿Quién te ama, te odia? Y es de La Perla Irregular.